Buen día, camaradas. Mismos inicios, distintas experiencias. Comienza una nueva edición de Historias de Grumete. Hoy tenemos el agrado de compartir junto a nuestro carreta Luis Amaro. Bienvenido, Luis. Hola, hola, ¿qué tal muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Oye, pero qué chévere que puedas compartir. Mira, salió un chévere. Qué bueno que puedas compartir con nosotros. Oye, Luis, después de tantos años, qué felicidad. Y bueno, y día que es en Chile, estamos día domingo, acá es día lunes, son las 12:30 más o menos del día 20, lunes. ¿Y para ti? 2023 acá. ¿Y 2023. dónde estás, Luis? ¿En qué ciudad de Chile estás? En este momento en Santiago, comuna Maipú, mi casita, trabajando. Me sacaron de mis labores de reparaciones y mantención de la casa. Ah, estaba haciendo Maestrando. maestrando, ok, estaba haciendo las Sí, cosas caseras, como corresponde, ¿no? Los siempre días estoy domingos. maestrando en mi casa. Siempre Qué estoy bien. maestrando. Qué bien. Te mantiene ocupado. Y ahora que, bueno, nuestros auditores no te pueden ver, pero te veo y está igualito. Si usted creo que duerme dentro de un refrigerador, porque no cambias para nada, Luis. Y pelo cortito, como debe ser. Y pelo cortito, exacto. Oye, Luis, perdón. Grumete Amaro, mira, oye, como siempre comenzamos el programa y nos gusta saber cuál fue esta experiencia. Primero que nada, ¿cómo subiste a la escuela de Grumete y cuál fue tu experiencia, tu llegada a la isla Quiriquía? El entusiasmo o la idea o las ganas ya estaba desde cuando estaba en primero medio. ¿Por qué? Porque siempre estuve cercano a las Fuerzas Armadas en realidad y carabineros. Mi papá era carabinero, así Mira, que, okay. pero él no quería que fuera carabinero, porque la situación país en ese momento estaba medio complicada para carabineros, así que él no quería. Por ende, la opción más corta de lo que yo quería era la Armada. Lo otro era detective, pero tenía que esperar un poco, y así que Armada, me apoyaron. Muchos pensaban que no iba a quedar porque como era soy hijo único y regalón, Mira, pensaron que no okay. iba a quedar. Así que no, pues para mí era un desafío. Así que como era buen alumno también me coloqué a estudiar y supe de qué se trataba. Yo postulé con primero medio. Con primero medio, imagínate. Sí, Mira. postulé primero medio, pero esa vez yo no quedé. Quedé Ok. picado y volví a postular en segundo medio. Y ahí quedé ya entrando a tercero medio en realidad. Pero esa, Entré bien. no había un mínimo de segundo medio o era se podía entrar de cualquier Lo que educación pasa es que yo media? estaba terminando el primer medio para entrar con segundo medio. Entonces después Ok. volví a postular con segundo medio y quedé en tercero medio. Ya, y Mi ahí papá entraste a la fue a escuela. averiguar que mi papá fue a averiguar por qué había fallado y había fallado en geometría, así que la base que tenía de geometría en ese momento era nula, así que estudié por mi cuenta después y ahí me fue bien. Ah, qué bien, qué excelente. Y bueno, y llegaste a la escuela de Grumete. ¿Qué sabías de la isla Quiriquina? Lo que yo creo que todo lo que estudiamos, todo, ¿no? A través de la información básica que se tenía, ¿no? Nada más. No mucho. Lo que averiguaba en revistas, lo que fui a averiguar en la Quinta Normal, ahí me enteré más detalle. Y todo lo que había que estudiar, pero no mucho. No Oye. tenía familiares cercanos a la madre. Y en familiares fuera de Santiago, y era de Santiago tú también, no tenías tampoco. No, solamente en Valparaíso que estaba mi padrino, que era del ejército, nada más. Ok, bueno, un cambio para ti. Y llegaste a la escuela de Humete, ¿y qué curso fuiste? ¿A qué curso perteneciste el tercer año? Al tercero Sí, ancla. tercero ancla, claro, si era el mismo Tercero curso. ancla. Era Digo, del mismo tercero curso, obvio. ancla, creo que era el número 3, no me acuerdo en realidad. Va a ser el número 3 o el número 2, no me acuerdo. Sí, porque Sí, porque Aguilar. estaba Aguilar y antes no me acuerdo. Estaba ¿Arévalo? Arzúa, Amaro. No. Parece que era algo por ahí. Arzúa. Okay. Y Parece ahí. que era por ahí. Y nuestro suboficial de división, bueno, nuestro de curso, Arévalo. suboficial Arévalo, y el segundo año fue Fue el de segundo año. ¿Quién uno de fue? bigote. Uno de bigote chiquitito, pero no me acuerdo el Sí, nombre. tampoco, No me mira. puedo acordar el nombre de él. Mira. Es que fueron, bueno, Pero son su tantos años. lo me dejó marcado porque en el fondo él era eléctrico. Entonces le Okay. seguí los pasos inmediatamente a él. Mira, y pasaste a Y ser uno. lo otro que quería cursar el buzo táctico, que eran los famosos parches que veíamos en el pasillo de instrucción. Y esos eran mis dos horizontes, eléctrico o BTE. Al Okay. final, por ahí, después cuando pasó el tiempo, me apretaron Por ahí mi papá y mi padrino, que no, que para qué hacer comando, si tienes que buscar algo que te sirva afuera. En realidad tenían razón también, pero al final me di el gusto de postular las dos. En una quedé, en la otra no quedé. Ya. Oye, entonces ahí vamos a llegar ahí porque nos tienes que contar luego a Luis cuando terminaste la escuela de UMET, dónde seguiste. Pero durante tu tiempo en la escuela de UMET, ¿tienes algún recuerdo? Muchos hablan del famoso picadero, otros dicen que no se acuerdan, pero ¿tiene algo que te Sí, recuerde no, y le cuente tal yo. vez a tu familia también? Sí, los picaderos, ¿quién no se acuerda? O sea, hasta plantones tuve, no sé cuántos fusiles tuve encima, con 10 fusiles, yo ni me acuerdo, pero. ¿Verdad? ¿Y por qué tantos? No, yo tengo muchos recuerdos. Yo, cuando subíamos las vacas, hacíamos enanitos, que era lo que más me sufría yo con los enanitos, porque no sé si tenía poca fuerza en las piernas, o donde soy muy largo. Tengo mucho peso, entonces las piernas me pesaban, me dolían. Claro. Y la subía a las vacas, o cuando teníamos que ir a la playa de los viejos, cuando fueron las inundaciones, las tormentas y teníamos que trasladar bolones, Sí, correcto. también fue feo porque pasábamos frío en la mañana, teníamos que recorrer toda la isla y seguir trabajando pues con pala, no, fuerte, fuerte para un cabro que en realidad regalón, 16 años. Nunca le habían pegado. Imagínate llegar a la escuela y buscar y ver todo totalmente un cambio, pero igual, como Claro que todos te estén dicen, gritando y que te claro. estén gritando y que más encima te peguen palo. Bueno, aparentemente ahora la escuela cambió, o sea, no se tocan los estudiantes, No, aquí sí. todo eso ha cambiado, que bueno, vamos a tocar Hace el rato tema más cambió. tarde, Mateo. Hace Pero rato cambió eso. como dicen muchos también, Luis, que esto nos ayudó también para lo que Evoluciona. somos. Y nos ayudó como somos como personas, que somos guerreros, nos gusta en lo que seamos, tratamos de ser los primeros, Perseverante. perseverante, correcto. Entonces, no ayudó. Y bueno, y generalmente no acordamos las cosas, pero después se olvidan. Y eso nos ayudó para formarnos como somos hoy en día. En el fondo, sacar siempre a la misión cumplida, tratar de sacar las tareas. Correcto. Mira, a Luis, vamos a hacer nuestro primer corte para invitar a DJ Marino. ¿Ya? ¿Y qué canción te gustaría escuchar o pedirle que la toque para nosotros? In the Navy. In the Navy de Village People. Bien, dejamos Correcto. a DJ Marino y regresamos pronto. Vamos. You search the world for treasure, learn science, technology. Where can you begin to make your dreams all come true? On the land or on the sea? Where can you learn to fly, play in sports or skin dive, study oceanography? Sign up for the Big Band or sit in the grandstand when your team and others meet. Yes, you can sail the seven seas. In the Navy. Yes, you can put your mind at ease. In the Navy. Come on now, people, make a stand. In the Navy. Can't you the see Navy. We beat ahead? In the Navy. Come on, protect the motherland. In the Navy. Come on and join your fellow man. In the Navy. Come on, people, and make a stand. In the Navy. In the Navy. In the Navy. Come on and join your fellow man in the Navy. De regreso en Historias de Grumete junto al grumete Amaro. Oye, Luis, y esa canción de In the Navy, ¿por qué te gusta tanto? Yo siempre veo unos monitos bailando ahí en el WhatsApp, pero cuéntanos. A ver, lo que pasa es que hay tres animales que me gustan a mí, que me siento sintonizado con ellos, que uno es el tigre, ¿ya? El otro es el gorila y el otro es el delfín. No sé por qué, siempre me han gustado, siempre me han encantado. Siento que tengo afines con ellos, me encantan. Ah, mira que uno que lo siento poderoso, uno muy inteligente, siento poder con ellos en el fondo, y me siento identificado, y me gustan, no sé. Eso, y no. La música es porque me gusta el ritmo, en realidad. Realmente me dicen que por qué me gusta la música antigua, no tengo idea, me gusta el ritmo. Si tú me preguntas la música de hoy en día, para nada, cero. Oye, no. Que ha cambiado la música, oye, y la letra, o sea, no. yo escucho letras. No entiendo nada. Y hay palabras que jamás lo hubiesen puesto 30 años atrás, por ejemplo. O sea, la forma de comunicarse ha cambiado mucho la música. La calidad, todo. Bueno, en realidad en gusto no he escrito, pero encuentro que la calidad se formó después de los 90. Yo de los 90 al 80, bien. Y aunque yo nunca fui fiestero ni carretero, me desordené un poco cuando estuve en el hospital naval, ahí me desordené, pero antes no, tampoco. Oye, pero sí me gusta la música de los 60, 70. ¿Y hospital naval de Viña o de Talcahuano? Viña. ¿Y por qué se te desordenaste? Que bueno, salí de la escuela grumete, me embarqué en el portalito donde ya. La pasé chancho, pero también la pasé mal, porque como todos saben, yo tengo grado 5 y grado 3, entonces me mareé mucho. Entonces, profesionalmente no la pasé bien. Después de ahí, fue la escuela de ingeniería, los 3 años, estudié chispa, y a la vez se dio la posibilidad de cursar buzo táctico, así que me entrené esos 3 años en la piscina para poder postular, pues, junto con los chiquillos, con Rubén y con otros más. Yeah. Y salí de ahí y me llamaron, me dijeron que sí, porque era muy difícil que mecánicos pudiéramos postular. Se dio la posibilidad, así que todos felices. Así que éramos 3 electricistas y un mecánico, si mal no recuerdo. Sí, porque eran 3 eléctricos y Rubén, correcto, sí. Y era algo poco común. Ya. Yeah. De los últimos que quedamos ahí, era Rubén y yo, que supuestamente todos salíamos, porque después de ahí ya uno le empiezan a contar ciertas cosas que son, entre comillas, confidencial. Pero yo tuve la mala suerte de lesionarme. Me lesioné en el curso, en la etapa de, en la cuarta o la tercera etapa, cuando hicieron campo prisionero. Me lesioné un brazo. Bueno, en realidad tuve varias lesiones, pero todas las saqué adelante. Me luxé una rodilla en los pasos rompientes, troté con bota de yeso, se deshizo el yeso, y seguí adelante igual. Me preguntaron si me quería ir, y dije no, sigo. Y santo remedio, no, nunca más me dolió la rodilla. Después me acuerdo que me dio una colitis fulminante, mal, y tanta cochinada que comíamos también. Así que seguí igual, y después cuando pasó el campo prisionero, tuve que arrastrarme por 4 horas para poder colocar un explosivo ahí en Ventana. ¿Ventana me sé que era? Sí, creo que Ventana. En Concón. Y ahí parece que me enterré una espina y se me infectó el brazo. Y me tuvieron que llevar de urgencia una noche porque se me afiebró y la mano y el brazo parecía de boxeador con guante, porque era así una tremenda mano. Wow. Y ahí me advirtieron que si me volvía a ensuciar, meterme al agua de mar, qué sé yo, meterme en la seca sucia, podía perder el brazo. Así que ahí me dijeron, ¿qué hago? Yo dije, sigo. Ya me dijo, bueno, no te podías ensuciar, no te podías meter al agua de mar, tienes que cuidarte. Ya, pero hice caso, pero en el fondo no podía bucear, ya estaba en la etapa buceo. Y eso después me generó que me dijeron que tenía que irme. Así que me dijeron, te vas y te tenés que ir nomás. Así que obligado, no toqué la campana, pero me tuve que ir. Lloré de impotencia. Ajá. En realidad. Y me fui. Después de ahí ya estuve en varias reparticiones más y después mi papá enfermó de Alzheimer, me acuerdo, en esa época. Y tuve que cuidarlo, como hijo único, así que ahí estuve muy complicado, porque tenía que viajar constantemente a Santiago, porque mi mamá no podía cuidarlo solo tampoco. Ahí fue ahí la pasé mal, porque en el fondo mi papá, por su enfermedad, se escapaba de la casa. Wow. Entonces había que ir a buscarlo. Uh-huh. Y muchas veces lo encontrábamos en el hogar de Cristo y totalmente ido, pues al final terminó como una guaguita y yo cuidándolo. Duró 10 años con Alzheimer. Ahí estuve en varias reparticiones, guarnición naval, la Academia de Guerra, en el Blanco, en Calab, ahí inauguré yo el taller de embobinado, también mareado. Mira. Y ahí me trasladaron al hospital naval por grado de cinetosis alto, que no podía navegar. Estaba clarísimo. Y ahí me encontraron que tenía grado de cinetosis muy alto. Incluso mi papá me llevó al hospital de Carabineros para hacerme el examen, ¿eh? A ver si era verdad o no. Y sí, era verdad. No había nada que hacer. Mira. Y ahí me cambiaron los servicios. Ya. Ahí me cambiaron los servicios. Y después de ahí... mi papá, bueno, estaba grave y muy mal. Y ahí pedí 6 meses de goce sin sueldo porque en realidad tenía que apoyar a mi mamá y a mi papá. Me los dieron. Trabajé como jefe operacional en una empresa de plástico acá en Cerrillo, cerca de la casa. Trabajé esos meses y me volvieron a llamar que tenía que reincorporarme, me reincorporé y con todos los cuidados que tenía que tener mi papá, pues me trasladaron a Santiago, sí, eso me dijeron. Okay. Ahí estuve 2 años, un año en el centro de abastecimiento y de ahí me trasladaron a Santiago para que cuidara a mi papá. Y ahí estuve en la guarnición naval 2 años y de ahí me trasladaron al Ministerio de Defensa y estuve 10 años, relajado. ¿En Santiago? 10 años relajado. En Santiago. Cuidando a mi papá, así que tengo que dar gracias a Dios y a la Marina, que en realidad lo pude estar con él. Mira qué bien. Oye, Luis, mira, tengo 2 preguntas de lo que nos comentaba. Ese tiempo que tú hiciste la prueba para hacer buzo táctico, ¿cuánto tiempo estuviste tú? En curso de buzo táctico estuve 6 meses, creo. 6 meses, okay. Sí, porque creo que, a ver, hicimos los muchachos... A ver, estamos en la etapa de buceo, ya habíamos pasado, parece, estamos llegando a septiembre, creo. Habíamos pasado a agosto, por ahí. Y ya estábamos haciendo buceo, o sea, los muchachos están haciendo buceo, yo no podía por el brazo. Yeah. Y fueron más o menos, si yo estaba listo ya, pues supuestamente salíamos todos. A mí ya me habían dicho que íbamos a salir todos, que estábamos todos ya en la última etapa. Y pasó esto. ¿Y de ahí quién salió? ¿Rubén? ¿Salió Rubén Muñoz? Solamente Rubén de los mecánicos, porque éramos 3 chispas y Rubén. Okay. Y la segunda consulta, Luis, cuando tú dices te dieron de servicio, te cambiaron de servicio, te refiero claro, que de servicio. Te cambiaron filiaciones, de... Cuéntame. De afiliación, ok. Sí, pues son los que no usan uniforme en el fondo. Correcto, pasa a ser... Ok, ahora entiendo, porque no me acordaba de eso. Entonces, igual sí. Que los artesanos navales, en el fondo. Ah, correcto, ya. ¿Te acuerdas? Ya. Ajá, 20. Bueno, excelente. ¿Y cuántos años de carrera en la Armada? 22 años y terminé en el Ministerio de Defensa, y ahí me dijeron que me tenía que irme del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa me peleó para que me quedara. Era la segunda vez que me peleaba, en realidad, y la Marina dijo que no. Mira. Mi hijo mayor estaba con tratamiento de epilepsia en el Hospital Fach, y yo estaba estudiando ingeniería, y obviamente opté por que el niño se quedara acá y con su tratamiento, porque iba muy bien encaminado. Entonces dije, bueno, la ingeniería era así con cualquier otro momento, así que opté por retirarme porque no, la Marina me quería llevar, pues, entonces no me convenía. Yeah, correcto. Así que me retiré por mi hijo mayor, con 22 años, en octubre del 2008. 22 años en la Armada de Chile. Bueno, vamos a continuar con tu historia, Luis, y bueno, obvio que nos cuentas después qué pasó de tu familia, pero vamos a hacer un segundo pedido, me imagino, a DJ Marino. ¿Qué te gustaría escuchar? Cualquier canción de la época de John Travolta. De John Travolta. De la película Gris, por ejemplo. ¿Te gustaría escuchar? Película Gris, estupendo. Ok, You Are the One That I Want, sí, de la película. Dale, fantástico. Dale. Ahí todos a bailar. Bueno, dejamos a DJ Marino y continuamos con la entrevista a Brunete Amaro. Muchas gracias. Sandy. Tell me about it, Stud. They're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying, it's electrifying. You better shape up, 'cause I need a man. Eso en Historias de Grumete junto al Grumete Amaro. Oye, Amaro, ¿y te trae recuerdo esta canción de la película Gris? Mira, más que recuerdo, es que me gusta la película y me gustan los temas. Y la dinámica de la película es muy entretenida. Y eso es lo que me gusta. Es un clásico. Sí. Lia Newton-John y el Johnny. John Aparte Travolta. Que ella es muy bonita también, muy sí, simpática. Australiana. Sí, no lo aprendí hasta que llegué acá. Bueno, continuando con tu entrevista, Luis, bueno, nos contaste que tu periodo en la Armada, hiciste 22 años, y luego que terminaste en la Armada, ¿a qué te has dedicado? Y si nos cuentas un poquito de tu estado civil de hoy en día. Bueno, estando en la quinta normal me casé, después estuve 10 años en el ministerio, ahí nacieron mis dos hijos, el mayor ya tiene 17, el menor 15, y Pablo 16 ahora recién, falta poquito para que cumpla su edad, los 16 años, 2008 me retiré y de ahí me di un mes de descanso para saber qué iba a hacer y a qué me iba a dedicar. Así que me tiré para cargo de jefe de mantenimiento, que era lo que siempre he hecho, mantenimiento, y me llamaron al tiro. En noviembre ya estaba trabajando. Mira. Y donde llegué a la Universidad Central. Así que me hice cargo de cinco sedes, que son las que están por ahí por Santa Isabel, en Santiago Centro, Metro Toesca. Ahí estuve 3 años, muy entretenido. Ya conocía la dinámica de los paisas, porque en el ministerio teníamos contratistas, así que ahí los manejaba yo. Así que sabía lo que pesaba. Ahí uno se empieza a pesar en el fondo. ¿Dónde está calzando? Y sabía que me iba a ir relativamente bien. Pero sí que tenía que estudiar y colocarme al tono en algunas cosas que teníamos falencia nosotros los navales. Pero bien, después de ahí tuve un problema con el director. Era la cabeza de él o era la mía, y por ende la cabeza más chica cayó, que era yo. Después busqué trabajo como jefe de mantenimiento y caí en el hotel Aton, que era un hotel de 5 estrellas, 4 estrellas, no me acuerdo. Y llegué al inicio de su construcción. Duró un año la construcción, se terminó, se dio la marcha blanca y yo iba a quedar como jefe de mantenimiento. Me recibí como jefe de mantenimiento y empecé a tener algunos problemas con el gerente de mantenimiento. No estaba de acuerdo en su forma. Yo creo que soy mucho más estructurado y creo que sabía más que él en realidad. Entonces, hubo un día que hubo una filtración de un ducto de 6 pulgadas de agua caliente. Era un hotel de 22 pisos, creo, 24 pisos, parece que era. Y el día aviso que había filtración, estoy atado en la marcha blanca, y nadie me pescaba. Foto, foto, con copia a todo el mundo, hasta los dueños, nadie me pescaba. Y se acercaban las fiestas patrias, día aviso, nadie me tomó en cuenta. No, después de las fiestas patrias, todos se mandaron a cambiar. Y un día voy yo, el día sábado, a ayudarle a uno de mis técnicos, y de repente llega mi amigo, el jefe de seguridad, y me dice: "Oye, Lucho, está sonando la alarma del nivel menos 3". ¿Nivel menos 3? Ya, vamos para allá. Voy bajando en el montacargue y se empieza a llenar una neblina y ahí me acordé del ducto este. Una matriz de 6 pulgadas, claro. Se soldó el codo y cayó toda la columna de agua a la sala de máquina más encima. Y estaba toda la sala de máquina, una sala de máquina que tenía un largo más o menos como de 25 metros. Había de todo adentro. Así que me tuve que arriesgar, instalamos la maniobra de achique, apagué todo y llamando a todo el mundo. Se apagó el hotel. Tuve que pagarlo. Así que después de eso, ¿quién tenía la culpa? El gerente de mantenimiento, porque yo le avisé con foto y todo. Le dije. Pero había gente en el hotel ya, Luis, estaba Pues funcionando. era Oye, marcha blanca. Es la típica marcha blanca donde se invita gente y todo claro, es gratis, en el exacto. fondo, Y para menos que la prueben las fallas. Y correcto. vean todas las fallas que tienen, qué sé yo, por servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasó el tiempo y me despidieron, pues. Pero yo me di cuenta que me iban a despedir porque yo andaba buscando ya trabajo en otro lugar, porque no me gustaba, porque estaba en Rotonda Kennedy y para llegar ahí era muy complicado. Entonces me di cuenta que estaban buscando un jefe de mantenimiento y les dije: "Oye, tengan más cuidado, porque si yo soy otro, hago un sabotaje y los dejo mal y me voy. Tienen que hacerlo de otra forma". "Oh, sí, disculpa, disculpa". Bueno, después de ahí me fui. Después de ahí, Walmart, también como jefe de mantenimiento. Y para los que sepan, Walmart es un cero a la izquierda en mantenimiento. No saben de mantenimiento. Tú hablas de Walmart en la cadena de shopping mall que existe en Estados Unidos, Walmart. Pero hay uno en Santiago. Walmart, sí. Hay uno, sí, un líder. Son los líderes. Okay. Llamado líder, pero son los, cadena... Correcto, son los líderes a cuenta. Hay varios formatos. Express, Econo, Las Palmas también es de ellos. Hay varios que son de ellos. Uh-huh. Y ahí trabajé como jefe de mantenimiento zonal de la zona poniente. Tenía a cargo, no sé, como 20 y tantos supermercados, un supervisor. Y cuando yo llegué ahí, me presentaron a todo el mundo. Yo me imaginé que era otra cosa, otro nivel. Sí, son americanos en el fondo. Un desastre. No, totalmente decepcionante. El gerente era un técnico refrigerante viejito. El que le seguía, el subgerente, era un técnico eléctrico que creo que, no sé, nunca pescó un tester en su vida. Y todos los jefes zonales, excepto uno, eran gente que eran reponedores de supermercados y que habían hecho cursos de capacitación. Y ellos eran los jefes zonales. Por ende, el único técnico era yo y el otro muchacho. Okay. Entonces, cuando yo llegué, hice lo mismo que hace todo técnico naval. Inspección por todos lados, sacando fotos por todos lados, y todos me miran con la boca abierta, que es lo que estoy haciendo yo. Y hacía preguntas y la gente me miraba. Nada, hice el informe día lunes con fotos, presentación, PowerPoint. Dejé la grande. ¿Y cuánto? Demostré que no hacían mantenimiento. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en Walmart trabajando? Un año, nada más. Un año. Me despidieron. Oye, yo creo que se hace complicado también, Luis, que uno ya, viste, tú tuviste 22 años, yo crecí con mi papá de la Armada, la Escuela de Lumete, uno que como es más cuadrado, y uno cuando ya está fuera de eso, uno se queda, pero la otra gente no lo tiene, entonces eso yo creo que se hace un poco más complicado. Bueno, vamos a seguir con la entrevista, Luis, y otro pedido para DJ Marino, para que hagamos un break. Juan Liguerra. Juan Liguerra, si hablamos de esa canción, Burbujas de Amor. Burbujas de Amor, sí. Liguerra. Bueno, dejamos a DJ Marino y continuamos con tu entrevista. Muy interesante, Luis, muy interesante. Y dejamos a DJ Marino y regresamos pronto. Que haga su pega, DJ Marino. Gracias, DJ Marino. You the best. Vamos. Corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura mojado en ti. Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura, mojado en ti. Una noche para hundirnos hasta el fin. para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura mojado en ti. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, vaciar esta locura. Juan Luis Guerra, ¿no? Yo tengo excelentes recuerdos de sus canciones y cuando las escucho me traen 25, 30 años atrás. Obvio, aparte que totalmente ochentero, 90, así que me encanta. Sí, de aparte que hay muchos época, recuerdos, ¿no?, de las discotecas y a mí me gusta el merengue. Yo creo que una de las cosas que va a ir es merengue. Ah, mira, merengue. Bueno, aquí, bueno, merengue. En Chile ahora ya sabes de todo, si hay de todo. Yo, sí. Tuve que aprender a bailar vallenato, imagínate. Vallenato. Es bonito el vallenato, lo que no me gusta el reggaetón, bien, para nada, no, me choca el reggaetón. Bueno, hay, es la gente juelo que lo sigue. Ya, Luis, sí, regresamos. Entonces, quedamos en Walmart. ¿No te gustó? Te fuiste. ¿Y después qué hiciste? Bueno, estaba, como te comenté, yo estaba buscando pega y ellos me despidieron. Y pero entre que estaba en Walmart y en el hotel, también estaba haciendo clases nocturnas en ayer. Para técnico eléctrico y electrónico, ahí estuve 2 años, me encantó. Al principio era de día, después día y noche, me quedé ahí, estuve 2 años. Yo inicié el curso de técnico ahí, yo hice la malla en el fondo también, compré muchas cosas. Después de Walmart, quedé haciendo clases, terminé ahí, y ahí postulé, bueno, había tirado varias postulaciones, lo típico que hace uno. Y ahí me llamaron del actual trabajo, que es una empresa distribuidora y de almacenamiento farmacéutico, también para jefe de mantenimiento. Así que era full, siempre artículo 22, en todos lados siempre ha sido igual. Pero el training que tenía iba a ser un poquito más fuerte, así que por ende las clases tuve que suspenderlas después en abril más o menos. Uh-huh. Me gustaba mucho, pero ganaba muy poco, sí. Okay. Y acá me hice cargo de una planta, o de dos plantas mejor dicho, que son distribuidoras, que era la Casa Matriz y otra más que hacen productos farmacéuticos de tipo natural. Y ahí ha sido una evolución hasta esta época, porque llevan 5 o 6 años ya más o menos, de 2015. Mira, ¿y te gusta dónde estás? ¿Estás bien? Sí, no, bastante okay. Bien, porque en el fondo me han considerado para todo y trabajo tranquilo, nadie me molesta. Yo lo desarrollé de completo el departamento, porque en el fondo no tenían departamento. En ese momento mi jefa era un arquitecto que llevaba 4 meses antes que yo, ¿no? Uh-huh. Así que yo armé todo el tema de mantenimiento. Después nos separamos. Yo me hice cargo de 3 plantas y ella se hizo cargo de 2 plantas. Y parece que me voy a hacer cargo al final yo de toda la empresa. Parece que ese es el rumor que anda. Vaya, excelente. Pero bien, feliz. Feliz. Sí, siempre he dicho yo eso, Luis, que es muy importante que estés feliz donde trabajas porque pasas mucho tiempo en él. Y lo mismo que el colchón de tu cama. Hay que tener un buen colchón porque uno pasa mucho durmiendo. A ver, bueno, y ahí... ¿Qué dime? Ahí conocí a mi actual pareja. Ok, llevamos como 4 años ya, juntos. Mira, ¿y su nombre? Carolina. Carolina, mira qué bien, me alegra y feliz el trabajo. Y cuéntanos, ¿niños, hijos? No, pues mis 2 bebés, son los 2 varones, Luis y Nicolás, y los 2 viven conmigo, también a veces se quedan donde su mamá. En este momento, por ejemplo, el menor está conmigo y el mayor está con la mamá, por toda esta cuestión de la pandemia y clases virtuales, y el mayor ya está con todo el sentido de postular a la universidad el próximo año, así que anda en ese tema. ¿Qué edad tienen tus niños nuevamente? Me dijiste antes, decía. 16, 17 y 15. 17 y 15. Mira, muy similar, Luis. Yo tengo a Gustavo Andrés, 18, que cumple en un par de semanas, y Enrique Alfonso, que cumplió 15 en agosto. Así que ahora es muy similar. Y ahora con todo esto de lo virtual, pobrecito, yo pienso, imagínate, esto los va a dejar marcados por mucho. A nosotros también, pero sí, también a los niños. Va a ser un momento en que los va a dejar marcados y una historia para todo el mundo. Claro. Oye, Luis, bueno, ya estás trabajando en Santiago, tu familia en Santiago, y has estado en contacto, bueno, hiciste, nuevamente, gracias por organizar el arreglo floral que enviamos a su oficina Madariaga de parte de la sociedad, del grupo. Es lo mínimo que podía hacer. No, te agradece. ¿Y te mantienes en contacto con alguno de nuestros carretas del 87? Bueno, sí, al principio, como se empezó este grupo, fue con el Gino, con el pelado chico guatón, que le digo yo, el Pepino, el Negro Tapia, fueron los primeros. Después me uní yo, después, ¿quién más era? Fernando, y ahí empezamos de poquitito, el Leo también, y ahí empezamos todo. Después alguien se le ocurrió hacer el tema de juntarnos todos juntos con el tema del Zoom, y empezaron a hacer la idea y se empezaron a invitar más gente. Ahí empezamos. Pero los primeros fueron el Gino, el Pedro, Fernando, que se juntaban ya desde antes, Negro Tapia. Después empecé yo, ahí nos juntábamos afuera, hicimos algunos almuerzos. Y así empezamos de a poco. ¿Y qué te ha parecido, viste, por ejemplo, ahora tener el reencuentro después de 30 años, tú y yo hablando, pero qué te ha parecido rico estar en contacto con chicos que no veías tantos años? Rico, emocionante, porque yo siempre me emociono con la escuela. Yo no tengo nada que decir de la escuela, pasé malos momentos, sí, pero yo lo olvido rápidamente, no tengo buen espíritu en ese sentido, no tengo mayores traumas. Pasé momentos malos, lloré, y siempre lo cuento. Yo lloré de hambre en la escuela de Promete, estudiaba y lloraba por hambre. Los palos del sargento Jara nunca se van a olvidar, yo creo que es lo más malo que me pasó allá, y no, el resto todo súper bien. En el fondo, ustedes en el fondo han sido lo más cercano a un hermano que he tenido. Uh-huh. Así que feliz, emocionante y rico darme cuenta que me veo excelente ante todos ustedes, pues. Todos chicos, guatones, pelados. Correcto, todos en Chile están igual, pero en Nueva Zelanda estamos fresquitos. Oye, no, sí, pero ¿qué pasa? Buen clima ya. No, mira, qué pasa es que los años van pasando, Luis, y obvio, la vida sedentaria, uno que está acostumbrado, y este es el tiempo que nos das tú también nos recuerda a nosotros, que tenemos que comer saludable, tomar saludable, no sé, no dice no tomar, sino es todo en moderación. Pero, no, sí, en el fondo echar la talla y molestar. Y para cuidarnos. Más que nada. Eso, esa es la idea. Pero sí puedo decir que el otro día llegó un gerente nuevo de recursos humanos y llamó a todos para que nos conociéramos. Y cuando me vio, después al rato me preguntó la edad. Pues. Yo le dije, 50. ¿50? Hijo? Yo pensé que erais más joven que yo, porque yo tengo 46. Mira. Así que el ego me subió, porque ¿qué te puedo decir? Po? Oye, no, pues eso se hablaba el otro día. Tuvimos una cena y hablábamos con nuestro amigo y decíamos que ese al final dicen, no, la edad es un número. No, es la actitud que tú tienes que te hace la edad. En la forma que tú te presentas, la forma como te comunicas, eso te hace la edad. Sí, si la edad es solamente un registro, los números me refiero. Correcto. Es como uno se sienta. Bueno, Luis, vamos a pedir. Puedes tener mucha arruga, pero el espíritu es lo que importa. Claro, ¿no? Y hay que ponerse cremita, si a esta edad hay que ponerse cremita. Oye, Luis, vamos a hacer otro pedido musical que me hablaba antes para DJ Marino. ¿A quién vamos a invitar? Un grande, po, Rick Astley. Rick Astley, esa de Together Forever. Esa, sí, ese un, eso todos la conocen. Así que dejamos DJ Marino con Rick Astley y regresamos pronto. Gracias, vamos, Luis. Dale. Anything you need. ya de regreso en Historias de Grumete junto al grumete Amaro. Oye, Luis, y yo creo que este Ricky Ashley estuvo en el Festival de Viña también. Sí, correcto, sí. ¿Y que lo fuiste Gran a ver artista. También? ¿Lo fuiste a ver? No, lamentablemente no pude ir, no. Habría estado saltando y gritando ahí también, fue tan loca, pero no. Ay, qué mira. No pude. Es que esa escucharlo a él me recuerda inmediatamente a la época que estábamos en la escuela de Grumete y no sé por qué siempre me recuerda cuando estaba en la casa de Quere Quere y me acuerdo de los tíos y toda esa música me lleva inmediatamente al hogar de Quere Quere y para mí es un tema muy me emociona. Vemos, si tú siendo de Santiago, entonces DJ Marino se lleva a todo el contingente en la casa. Correcto, sí. No, para mí, yo era mi familia, así que yo le tengo gran aprecio a ellos y siempre voy a estar agradecido. Y para mí, yo siempre los recuerdo que, no sé, a veces escucho una música, boom, para mí la memoria se me va para allá, o siento un aroma extraño, familiar, y la memoria se me va para allá. No sé. Y bueno, yo quedé muy embarcado. Y como decíamos antes, DJ Marino hace un excelente programa y nos mantiene entretenidos, nos mantiene unidos, que es la idea. Sí, quiere, muy especial, quiere. Oye, Luis, y lo que conversábamos antes, que la entrevista, bueno, Chile, el próximo día va a ser un país, un mes importante, porque vienen las elecciones, ya sea el apruebo, el rechazo. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, como ya se ha comentado más de alguna vez o algún acontecimiento dentro del grupo, a mí me pega mucho por distintas cosas. Una, porque estoy preocupado por los estudios de los niños el próximo año. No sé si va a estudiar o no va a estudiar, porque ya entra a la universidad, el mayor. Entonces yo quiero que estudie, porque no quiero que esté parado de nuevo un año más y le afecte en lo que él quiere. Uh-huh. Por algo me estoy sacrificando y trato de tenerle todo lo que debe tener y ahorrando toda la plata que hay que ahorrar para su estudio. Y lo otro también es que yo una parte lo viví, como hice algún comentario en algún momento, que no sé si fue adecuado o no fue adecuado, pero no me arrepiento. Pero nunca tampoco con el fin de causarle un mal rato a alguien, no, solamente que yo lo viví. Entonces no quiero que lo que yo viví o lo que vivieron mis papás lo pasen mis hijos. Uh-huh. Yo soy de la idea que todo se puede arreglar y se debe arreglar porque hay muchas cosas injustas, sea para un bando, para otro bando, o ninguno de los dos bandos para mí en este momento sirve y nunca han servido. Si uno escogió a alguien, pues fue por un mal mayor, me refiero a Piñera. No es que esté de acuerdo, pero como yo fui muy marcado por la Marina, para mí Dios, patria y amor, Dios, patria, perdón y familia, eso es lo mío. Uh-huh. Yo soy muy creyente. Para mí la patria y la bandera y todo lo que significa Chile, para mí está primero. Lo tengo muy arraigado. Lo otro que como jefe de mantenimiento y también soy jefe de seguridad, pues entonces con el tema de las empresas, hemos estado vuelto loco haciendo remodelaciones con respecto a los perímetros, temas de vigilancia, alerta temprana, he modificado enrejados, he modificado portones. Entonces, hemos estado muy alerta porque nosotros es una bomba de tiempo nuestros productos que tenemos adentro y estamos muy cerca de las escuelas oficiales de Carabineros. Entonces, cualquier cosa, estamos súper alerta. Entonces, yeah. Siempre andamos medio nerviosos, tranquilos, saltando ahí, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa. Y preocupado porque toda esta cuestión de la ley es y que yo me enteré mucho más que otros que me di cuenta que no tenían ni idea de lo que era la ley es. Entonces, y hay mucha gente que no sabía, hay gente profesional de áreas que supuestamente son cercanas a los niños. Bueno, algunos pueden creer, otros no pueden creer. Yo creo, he uh-huh. conversado con mucha gente también y el tema se ve fuerte. Tenemos el ejemplo del lado de los vecinos, de los argentinos. Y un tema que para mí me preocupa y los niños para mí son muy importantes. Por eso a veces envío correo, el que quiere lo lee, el que quiere no lo lee, el que quiere le da importancia. Pero creo que es bueno abrir los ojos, por último, ya, ok, existe, ya, pero no me importa. Bueno, ya no importa, pero yo ya cumplía con el tema. Correcto. Pero yo creo que hay que preocuparse, independiente de la uh-huh. postura de cada uno, que es sumamente comprensible. Pero yo creo que nunca está de más alertarse, abrir los ojos más allá de los 300, 180 grados o un poco más. Pero hay que darse una buena panorama de 360 grados de lo que viene, de dónde viene la información, verificar realmente si es cierta o no, dentro de todas las bromas que yo pueda hacer, que en el fondo uh-huh. siempre lo trato de hacer con alto humor. Pero preocupado, sí, pero Preocupado, preocupado, preocupado. Yo me estoy preparando personalmente para lo que venga. Por Okay. eso no puedo dar más información. Bien. Y bueno, doy, te entiendo, Luis, si al fin y al cabo, como tú dices, tú envías la información y como hacen muchos también, la información está apto Claro. a la persona, si quiere leerlo o no quiere leerlo. Y Sí. lo otro que tú mencionas también es importante el respeto, y esa es la idea que tenemos grupos, que nos Claro. respetemos unos al resto, y lo mismo de la ideología que uno tenga de cualquier partido. Y yo, en lo personal, te digo, viendo desde Chile hace 30 años, y Chile ha cambiado mucho, Luis, mucho ha cambiado Sí, total. la forma como yo veía a las Fuerzas Armadas en Chile, como las respetábamos en ese tiempo. Ya no existe el respeto, se ha perdido eso, lamentablemente. Yo creo que la igualdad entre la mujer y el hombre, este es un país que la igualdad es número uno, y quizás por eso también le ha ido tan bien, que se respeta. Pero a lo que han llegado, eso me sorprende, me sorprende. Y me preocupa. Como te decía, tengo familia en Chile también. Y el próximo mes, Dios quiera, pues hay que mandar vibras positivas, que se llegue a un acuerdo y que no suceda nada. Oye, Luis, ¿y algún mensaje que le quede? Porque, mira, con esto de la radio, de la historia de Lumete, la idea es que más contingentes sean partícipes de esta canal, ya sea. ¿Que algún consejo que tú le das o algún mensaje que le quería enviar? Bueno, consejo en realidad creo que no. Yo creo que más que nada un mensaje que indiferente de la postura que tenga cada uno, pase lo que pase en octubre, todos obviamente vamos a favorecer la seguridad de nuestras familias. Cuidarse, tomar muchas medidas. Yo la tengo tomando medidas ya 4 meses atrás, más o menos. Me estoy preparando en muchos sentidos. Tengo varias informaciones por ahí, me metí en el tema en realidad, me metí, porque estoy preocupado. Estoy metido en muchos grupos y a cuidarse en realidad, a cuidarse. Abran los ojos, que Dios los proteja, que todos se cuiden, sigamos unidos, independiente de las tallas tienen que ser en buen sentido, con risa, qué sé yo, con buena intención. Yo los estimo mucho a todos, para mí son muy importantes. Y gracias por estar ahí y por poder comunicarse. Eso. Un abrazo a todos. A todos los quiero. Ay, qué Aunque bueno. estén pelados, chicos, hueones, pero los quiero igual. Oye, y bueno, y si Dios quiere, vamos a tener esa junta que siempre hablamos, los 35 años, así Sí, que. yo lamentablemente no fui a la primera y lo lamento muchísimo, que yo habría estado encantado ahí. La próxima yo no me lo voy a perder. Sí, pues mucho también, pues si Dios quiere y nos da salud, estaremos para la segunda. Y Luis, bueno, antes de agradecer el programa, tienes que darnos dos nombres de quien quieras tú que escuchemos su historia de cuando fue Grumete. A ver, me gustaría saber qué pasó con mi buddy, Rubén, vete, vete. Quiero saber de su vida, qué es lo que es de él hoy en día, aunque él ya me contó algo, pero me gustaría que diera detalle, porque se Rubén ve muy Muñoz, te interesante. refieres. Sí, Yes. Rubén, porque se ve muy interesante lo que hace y a mí también me apasiona. Si lo que él hace también me apasiona a mí, por algo estuvimos donde estuvimos. Y él siguió, gracias a Dios. Y también podría ser Tito Pincheira, el conejo que le digo yo. Él sabe por qué le digo conejo, así que Okay. cualquiera de los dos. Entonces tendríamos a Rubén Muñoz y a Néstor Pinchera, de Sí, Gorbea, bueno, esto por lo es. que recuerdo. Sí, correcto. Bueno, el equipo, como siempre, el equipo editor se va a contactar con ellos y seguramente va a estar feliz de participar. Y bueno, a Luis, lo único que me queda por decirte, te agradezco tu tiempo y gracias por participar activamente en el canal de WhatsApp. Y como tú dices, tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir respetándonos, y lo más importante que viene ahora es estar en contacto, y gracias por la información que también compartes. Afirmativo, gracias a ustedes. Ok, bueno, y vamos a terminar con la canción de la Armada, como siempre. ¿Cuál es tu pedido? Mi fusilillo. Mi fusil y yo, claro. Pero mira, yo cuando conversaba con los chicos antes de que terminemos, yo les decía, especialmente a mis niños, que una de las cosas que me marcó en la escuela fue el primer día cuando cantaron lo de segundo año. Y yo lo encontré como el que era wow, lo más brillante que podría Claro, pues. ser. Y después, Todos lo mirábamos de otro modo. correcto, decía wow, y después llegamos, o sea, y eso te muestra que querer es poder, o sea, todo se puede hacer si lo querés hacer. Así que, bueno. Bueno, nuevamente Luis, un agrado y estamos en contacto, como dice DJ Marino, será hasta la Correcto. próxima. Nos vemos. Un abrazo a todos. Bien, muchas gracias. Dejamos a DJ Marino con Mi Fusil y yo y gracias a la audiencia y hasta el próximo programa de Historias de Grumetes. Como hermanos de la cruz.